pas, ne comprend pas. Je crois qu'il louche. Si l'amour a fait quelques pas dans ton cœur de mouche qui vole mais qui ne se pose tout. Fight for music, will die for sisters and I'm rhythmically dope, let's wait till the new shit come out. I leave them fiending, double teaming, villains in the house. Fans are screaming, you done seen them addicts in the crowd. Addicted to the sound. See, when we making music, it's a movie with our music. It's the newest, it's exclusive, and that's the way we do it. See, Sly's in the house, Dilla's in the house. And when we get together, yo, we turn the party out. It's like I've known her all my life, and I've been loving her for years. And when she speaks to me, it's like music to my ears. She's been a big influence ever since the day I met her. Had to throw some words at her just to get to know her better. Now we either at the studio or on the road touring in places that's foreign, and every night we scarring. She's always been there for me, provided some therapy, and lift me up when I was doing terribly. Music to the left, hip-hop to the right, your SV to the back, just like that. To the left, just like that. To the right, by Troy. To the front, to the left, back. Buenas tardes, furaquinos y furaquinas. Os habla la becaria del Furacu Indiscretu. Como todos los viernes, aquí estamos en Radio Crash desde el 105.0 FM, o también sabéis que nos podéis escuchar desde nuestra página online. Que sepáis que esta tarde el señor Furacu y el señor Indiscretu han hecho pellas, sí, pero no me han dejado sola. Estoy con un gran amigo que no necesita presentación. Buenas tardes, Silver. Hola, hola, hola, ¿me oyes por ahí? Hola, sí. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a este programa del Furacu Indiscreto, donde no está ni Furacu ni Indiscreto, pero sí están la becaria y el sustituto, que soy yo en este caso. Así que buenas tardes, esperamos que disfruten con esta sustitución y con este becariado, y que bueno, y que no rompamos nada, ni que, no sé, ¿tú cómo lo ves? Hoy vamos a armarla un poco, vamos a armarla ya poco. Que no están. Tenemos invitados. No sé si lo dejamos como sorpresa o podemos decirlo ya, Silver. Ah, no sé, tú verás, que tú eres la que mandas. Es que ahora yo no mismo aguanto, si ya ves que soy muy impaciente. Eres la que mandas, así bueno, que qué bien, me dejan al mando, esto es un lujo. Y puedo hacer lo que me da la gana. Puedes hacer lo que quieras. Pues nuestros invitados son Ángela, del grupo Filanda, y Santiago Fano, productor, compositor. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Pero bueno, nada, pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos y nada, pues un placer teneros aquí en este programa que no es nuestro, pero que aquí estamos. O sea que nada, sentiros como en casa igualmente, porque esto es Radio Crash y las cosas aquí son así. Muy bien, así lo haremos. Los cariños de la frontera. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando. entretengo. Mira. Pues qué te parece si en este programa que siempre suena muy buena música ponemos un temita para empezar, que además quieres dedicarlo, ¿no? Creo. Hombre, tengo que dedicarle una canción a mis chicos, a mis compis, y vamos a dedicarle un tema al señor Furaku, que se llama Run Around, de Blues Traveler. Pues espero que te guste, Edu. Sí, para Edu, de Edu, un saludo allá donde estés, en el Molinón quizás. Así que un saludo, te ponemos aquí a los Blues Traveler, Run Around. Vamos allá. A ver si suena, porque esto está, este ordenador, hay que cambiarlo, ¿eh? Thank you. pues aquí estamos en este especial, por decirlo de alguna manera, del Furaco Indiscreto, donde no está ni Furaco ni Indiscreto, sino que están Becaria y Sustituto. Y como dice el refrán, allá donde fueres, haz lo que vieres. Así que, si hay que leer la agenda cultural y musical de este fin de semana, pues lo haremos. Y lo harás tú, ¿no? En este caso. Bueno, vale. ¿Para eso tienes la chuleta? Vamos, ¿no? Allá, espera, que estamos poniendo aquí un poco la mesa de la familia. Es lo bonito de Radio Crash, que es anárquica. Claro. Y eso está muy bien. Estaba en estos tiempos de corrección política y donde todo están, hay que medir tanto las palabras. Un poco de anarquía, amigos. Así que esa agenda que tenemos por ahí, bueno, me vas contando que tenemos por ahí. Tenemos muchas cosas. Conciertinos, que tenemos mono de directos. Sí, pues ahí todavía se mueve el directo, con pena que no se mueva más, pero bueno. A ver, vamos a empezar por ejemplo, Pablo Valdés, que lo tenemos en la sala El Pirata, en Oviedo, uh-huh. Hoy viernes a la medianoche, entrada libre. Tenemos también a De Tramoñas, tributo a Ramones, en El Savoy, también a medianoche, entrada libre. Ajá. En el Morrison Bar de Gijón, el clan de Albatros. ¿Perdón? ¿Albatros? Sí, seguro. A ver, si tienes tú la chuleta, a mí me preguntas. Sí, pero no sé si se pronuncia así. Bueno, pues mira, di Albatros o Albatros y ya la ya. Y cada ellos uno que lo cada uno que, como pueda, ¿no? tenemos a Los Cómodos. En el garaje, en la Carballeda, en Avilés. Que esperemos que igual tenemos alguna sorpresa por teléfono. Sí, no, ya la tuvimos. Ya la tuvimos, pero esperemos que vuelva, ¿no? Vamos a decir quién. Bueno, como hemos empezado tarde, pues ya sabes. pues me paso al sábado. Venga, pásate. O sea, mañana. Mañana. Mañana tenemos a estos colegas, los Ilustres Patilludos. Ilustres Patilludos, qué buenos, qué locos. Que muy estuvieron bien aquí hace muy poquito, armándola, el 15 de abril exactamente, en la sala Telva, en La Felguera. Uh-huh. Que se preparen en La Felguera. Bueno, en La Felguera ya vienen preparados de serie, ¿eh? Ya tocaron, ¿no? Ya son conocidos allí. No, en La Felguera, es que también hay mucha anarquía en La Felguera. Felguera vía anárquica, afortunadamente. ¿Y qué más tenemos? Bien, pues tenemos un grupo también en Avilés, Manitou and the Black Mambas, a las 8:30 en el auditorio del Centro Cívico de Los Canapés. Que esto sí quería hacer un poco de hincapié. No por nada, sino porque Marcos Márquez, que está al mando de la factoría del Ruiu, que es una empresa asturiana que se curra los primeros discos de muchos grupos muy interesantes y les ayuda también a darse a conocer. Y estuvo aquí con nosotros en Radio Crash el viernes 8 de abril. Así que bueno, que... Ah, la entrada es 3 € anticipada y 5 en taquilla. Fenómeno, el amigo de Factoría del Ruiu. ¿Qué más tenemos por ahí? Hombre, a nuestro gran amigo, bueno, por lo menos gran amigo mío, Cima. Hombre, otro pasoso. Cima, amable y joya como el solo. Es un mazapán. Luego hago esa aclaración de mazapán de la que te hablaba. Hazla ya mismo, no te esperes. Pues es que el otro día tuve una crítica en la familia, no voy a decir quién, por si acaso me está escuchando, porque mi familia es muy grande. Y me dice, y las familias son muy criticonas también, tampoco. Bueno, pero las críticas son buenas. Pero te llegó, ¿no? Te tocó. Bueno, tampoco ahí es que me clavara tanto, ¿eh? Es que no me habían entendido. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Bueno, me dice, Pau, veo que utilizas mucho la palabra mazapán y a mí me suena como a bobalicón, a... Bueno, y digo, pues no. Entonces quiero hacer esta aclaración porque para mí mazapán es muy buena gente, rico, amoroso. Hombre, y sabrosón. De bobalicón sería hablar con un mazapán en la boca, eso sí que sería. Claro. ¡Cofacidopa! ¿Y qué más tenemos por bueno, ahí? Bueno, pues hablando de mazapanes, sí. Estaba hablando de Cima, Uh-huh. Que nos llamó también el otro día por teléfono con el homenaje a Rafa. Y él con su banda, que se llaman Tres Hombres, hacen tributo a ZZ Top mañana. Vaya. También sábado, a las 11:30 en el Don Floro en Avilés. Podría, si nos está escuchando, llama. ¿Qué más tenemos por ahí? Otra cosa que me parece interesante, en el Santa Cecilia, en Avilés. Bueno, Avilés se mueve, ¿eh? Avilés, es que Avilés son. Bob Stolov. Es todo lo bueno que tiene Avilés, ¿no? Querías decir. Es todo lo... Avilés se mueve. Los de Avilés, Avilés son, ya lo sabes, lo dice el refrán. ¿Y quién era este señor? ¿Y qué hacía? Vale. Avilés se mueve, Asturias se mueve, el directo que no pare jamás. ¿Qué más? Hay más cosas aparte de la música, ¿no? Claro. Leí algo por ahí también que en el Lord Byron, hoy a las 8, o sea, dentro de media hora, hay la presentación del libro Diario de un insumiso preso, de Carlos Fueyo Tirado. Bueno, uh-huh. Pues... Oye, para pues, muy bien. Otros garroteros. ¿De qué va el libro? Bueno, te puedo decir que es la calle Palacio Valdés. No, el teatro. Libro, el libro de qué va. Yo voy a esperar a que salga. El diario de un insumiso preso. Esperamos a que salga la película. Cuando me lo leas lo digo. ¿Qué más? A ver, cuéntame. Bueno, nos vamos a pasar al domingo, ¿no? Porque sí. Porque viene tras el sábado y bueno, ya que estamos avisando lo que vais a poder disfrutar este finde, pues está bien, ¿eh? Viernes, sábado y, ¿por qué no?, domingo, ¿no? Pues sí. ¿Tienes un traspapel? Tengo muchos papeles aquí, yo no me gustan los papeles. No le gustan los papeles. Me apetece hacer así todos con ellos para arriba. Pues saldo, hombre, ¿quién te quita? ¿Quién? Si no te ven, esto es radio, ya, no te ven. Ya, pero es que si no me ven, no mola. Bueno, pues para el domingo 1 de mayo, Día uh-huh. de la Madre, para quien lo celebre, uh-huh. Tenemos en Savoy a la 1, sesión vermú, a los de siempre. Uh-huh. Y aparte un grupo, ¿no? Sí, los de siempre. Y aparte un grupo, ¿no? ¿O cómo? Sí. Ah, no, que son los de siempre. Se llaman vale, los de siempre. Y como no, a medianoche, ese mismo domingo, a Rafa Castrío. Bueno, o sea, vecinos de la zona del Savoy, que sepáis que el domingo es una mala noche para intentar irse pronto a la cama. Ahí estamos. Porque Mr. Rafa Casar arder el escenario y todo lo que rodea ese escenario, incluir en esa, no sé, en dos manzanas alrededor. Con esos dos amplis o tres con los que tocará perfectamente y nos pondrá todos los pelos de punta, incluso a mí. Se me olvidó una cosita. El sábado... os estoy liando, ¿eh? No, está bien. Está bien. Si os interesa, buscarlo. No es difícil, viernes, sábado, domingo, tampoco nos vamos mañana, a mañana, sábado, a las 12 de la noche, toca en el Savoy un grupo que se llama Down, Down, Downs, de Redman Blues de Madrid. Uh-huh. Que yo escucho algún tema y tienen buena pinta. Así tienen, que, bueno, pues si se puede acercar, que no se lo ¿A partir pierdan. De qué hora? A partir de la medianoche. A partir de la medianoche. Y eso es todo, ¿no? Por este fin de semana, por lo menos todo Hombre. Lo que nos ha llegado aquí a la redacción. Voy a decir lo que suena muy bien. Nos ha llegado aquí a la redacción del Furaco Indiscreto. Pues en breve entrarán nuestros invitados, si te parece, pero querías dedicar algún tema más, ¿no? Por lo que tengo entendido. Hombre, tengo que dedicarle también un tema al señor Indiscretu. Señor Indiscretu, que sabemos que le gusta la música así clasicona y buena. Sí, al Mr. Teacher. Y las buenas bandas como son y como serán siempre Pink Floyd. Vamos. mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not for long and whose width is not great. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. Run! Do it again! All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. We don't need no food control. How can you have any pudding if you don't? Siempre igual. 8 menos cuarto de la tarde aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. En este Furaco Indiscreto especial, becaria y sustituto. Cierran entre las paredes del reloj, nos obligan. Y lo que suena, pues, ¿qué es? Pau, ¿qué es lo que suena? Es el grupo que tenemos, bueno, medio, bueno, es que es un lío de los invitados de hoy porque están metidos en muchos proyectos y bueno, pero ¿qué? Escuchábamos a Filanda. Espera, espera, espera, ahora sí, ahora sí. Ahora se me oye. Sí, es que lo que estabas diciendo antes no era importante, lo de ahora ah, sí. Ah, vale. Entonces por eso... lo presumía. Sí, sí, sí, algo así. Era la voz bonita que estábamos escuchando de Ángela. Uh-huh. Así es, así que ahora sí que lo podemos presentar de nuevo. De nuevo, que yo antes me anticipé porque soy muy impaciente. Bueno, que te mola, a ti lo que te gusta es el lío, el directo y... Claro. Claro, y por eso no puede ser que estemos tanta gente... Yo ya soy demasiado ordenada, entonces claro, me gusta claro. El desorden. Tanta gente aquí metida que no nos presentemos, no, no. Bueno, pues adelante. Pues buenas tardes, Ángela, cuéntanos algo de ti. Buenas tardes. Pues nada, sí, esto que estamos escuchando, que por cierto, gracias por invitarnos a este estudio anárquico. Ahí está. Gracias. A ti te pone eso, que sea anárquico. Sí, la verdad claro, es que bastante, claro. Aunque es un poco dictatorial, lo lleva aquí la becaria, lo coja y probando. Toma nota, indiscreto. Y nada, sí, lo que estamos escuchando es Filanda, que es nuestro grupo. Y en realidad la chica que se le escuchó es Ana, mi compañera. Y luego yo también, estábamos las dos. Y nada, sí, bueno. Decir que vengo con Santi porque es el productor del disco, el que nos echó una mano a masterizarlo. Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola otra vez. Y bueno, nada, la verdad que ojalá pudiéramos estar los tres, Ana, Santi y yo, pero Ana no está porque está en Perú. Nada más, nada menos. Bueno, pero nos puede escuchar por internet. Nos puede escuchar eso. Y lo va a escuchar. Sí, porque esto bueno. Luego se sube al podcast de Radio Crash, que hay un montón de programones buenos que... Ahí está. Así es. Pues nada, aquí tienes a tus invitados. ¿Y cómo os dio por empezar, o sea, cómo fue el empezó el proyecto de Filanda? Pues Filanda es un cúmulo de casualidades. Filanda, aunque tenga muchos temas tratados de por medio, nacen los praos de Avilés. Nace de la amistad que hay, empezó y ya entre Ana y yo. Por los praos de Avilés, mientras tocábamos la guitarra, las dos, nos dio por empezar a componer juntas. Ella es musicóloga, ahora ya se graduó, y siempre se le dio genial la música, y entonces juntamos nuestras dos, pues lo que pudimos, y fuimos aprendiendo juntas, y nada, así nació en los praos de Avilés hace unos 3 años. Qué guapo. Sí. Nada, porque eso, pues imagínate, si fueran los praos de Suiza, pues teníais ovejas y cabras y un amigo que se llama Pedro y un abuelo con barba. Pero eran los praos de Avilés, nació Filanda. Y que sepas que la canción que empezó a sonar antes se llama Avilés. Sí, sí, sí, ah, lo sé porque tengo el disco delante y hasta el momento ahí, cuatro o cinco letras sé juntar. Ahí va a ir yo a los temas, ¿no? Pues qué tipos de temas... bueno, pues ¿quién compone o...? Pues es trabajo en equipo esto, es un poco multidisciplinar, porque, bueno, Ana compone unas canciones, yo otras, y luego dos de ellas que tenemos en común. Ella se dedica más a la música, digamos, ¿no? Y también hace letras, y yo hago sobre todo letras. Y bueno, la verdad que como te decía, tratamos muchas temáticas en realidad. Nos presta no solo hablar del amor y tal, que es algo que nos importa mucho, de hecho. Y yo creo que es un tema transversal a todo, pero bueno, nos gusta tratar temas que a lo mejor no se suelen escuchar en los medios de comunicación. Entre otras cosas porque supongo que será porque no vende, sabe Dios. Claro. Es que vende más meterse con Podemos o con el otro, no sé qué, o los papeles de Panamá, estirarlos hasta que, ¿sabes? Cuando al final sabemos todos que los papeles de Panamá no van a salir los que queremos que salgan, aunque sí están, pero no nos van a contar. Ahí está. Pero eso es otra, lo dejamos para otra historia, ¿no? Así bueno, que, pero también nosotras apuntáramos. Apuntaláis. Apuntamos con la... Apuntaláis sí. Desde el Prado de Avilés, que os juntasteis sí. Y decidisteis, y en qué momento llega ese paso de decir, bueno, pues ya está bien de estar aquí en el Prado, claro. Porque está saliendo la nube, se va a poner a llover y algo tendremos que hacer con todas estas canciones que hemos preparado aquí. ¿Cuándo surge ese momento en el que pues vamos a moverlo, vamos a tocar, vamos a juntarnos con más músicos, vamos a grabar quizás un disco? ¿Cómo va esa evolución? Pues fue surgiendo todo poco a poco, pero yo creo que... Bueno, nació todo en un cumpleaños, esto es así, esta es la realidad, es así de cotidiano. Nací en un cumpleaños y allí nos dimos cuenta de que valíamos para algo más que estar en los Prados de Avilés tocando solas. ¿Y qué pasa en los cumpleaños? ¿El qué? Que valíais para más que pasar en los Prados y en los cumpleaños. Y en los cumpleaños. Entonces dijimos, oye, pues a lo mejor sí que tenemos que estar delante del público. Y como siempre nos gustó, pues eso, salir con los amigos, tomar, poner unas cervezas, juntarnos en hacer planes juntos, pues empezamos a... Claro, os dijisteis, asociasteis cerveza, músicos. Cerveza, música, ahí está. Vale. Y entonces, bueno, nace un poco de eso, fue fluyendo poco a poco, porque nacemos Ana y yo sol, o sea, nacemos no, el grupo de Filanda nace de Ana y de mí, pero a partir de ahí empezamos a juntarnos con colegas que tocaban pues diferentes instrumentos, en plan el violín, Toya Solís, la flauta Andrea Joglar, Pedro Claros en el cajón, el bajo Víctor, bueno, en fin, que... Qué guapo. Sí, y Víctor de la Cera, por cierto. Y bueno, mucha más gente. ¿De la que cera fue... caliente o...? No, ¿el qué? O no se sabe. ¿De la cera caliente o...? No, de la cera sin más, además, no le suelo gustar ese tema de los chistes. Curiosidades. Sí, además los que tenemos chistes con nuestros apellidos sabemos lo que duele. Sabes mi nombre, ¿no? Completo, ¿no? Pues no te digo más, soy un catálogo del chiste de la infancia más cruel. Así que nada, tira. Y bueno, nada, la verdad que fuimos formalizando un poco el grupo en función de, pues, de la seriedad que le fuimos dando a nosotras mismas, ¿no? Nos gusta mucho la informalidad, pero también fuimos aprendiendo poco a poco... pues el valor que se le tiene que dar a esto, ¿no? Uh-huh. Y a valorarnos a nosotras mismas, en los directos, a mejorarlos, en fin. Y por eso fuimos agregando más gente, gente con la que nos sentíamos a gusto, bueno, en fin. Y así fue. Luego decidimos sacar el bebito, como decían en el Perú. A eso íbamos ahora, preguntarte un poco, ¿no? Claro. O sea, todo esto, los praos, los cumpleaños, etcétera, etcétera... Sí. Nos juntamos con más amigos tal, pero coño, ya decir, no, ahora vamos a grabar un disco. Ahí ya os volvisteis locas, ¿no? ¿Qué fue lo que os movió ahí a coger ese puñado de canciones que teníais y decir, hola, vamos a grabar? Sí, pues fue eso, las ganas de juntar todos los temas que teníamos, uh-huh. Que trataban diferentes temáticas y dejar un proyecto que pasara un poco, aunque suene tremendo, que pasara un poco a la historia, ¿no? O sea, quiero decir, con pasar en la historia me refiero a dejar... pues un recuerdo. Una constancia. Una constancia algo física. En un soporte físico, eso es. Ajá. Una constancia física. Y así física nació Despeinando, El Silencio, que es el disco que tengo yo aquí en la mano. Sí. Con 8 cortes, de los cuales, pues lo que comentabas tú antes, son composiciones a medias y en unas hago yo la voz, en otras la letra, en otras hago yo la música y tal. Y bueno, pues juntasteis un poco de todo en este disco. ¿Y cómo es que habláis con Santi? Oye, Santi, grábanos el disco. Porque ya sabíais que el hombre que tenía buena mano, ¿no? Ahí ¿o cómo fue? ¿Cómo surge todo esto? A ver. Pues en eso tiene mucho que decir, estoy segura, porque menudo lío que le montamos. Pero la verdad que como teníamos referencias de él... Buenas referencias, supongo. Sí. Pues sí, muy buenas referencias. Entonces, pues se lo propusimos, él nos apoyó desde el principio y de hecho nos dio muchas de las ideas, porque nosotras estábamos muy verdes, quieras que no. Entonces, pues tener a tanto alguien... Tanto prao, se queda pegado a la ropa. Tanta Heineken, pues claro, verde. Claro. Y entonces, tener a alguien con experiencia como él... Que puedes hacer publicidad que no nos la pagan igual. No, ¡madre, es verdad! Nah, es encima son odiosos que hacen movidas con perros. Lo que son odiosas son las cervezas. O sea, no sé cómo podéis beber Heineken. O sea, vaya, mira, yo no me había quedado con la Heineken. La señora de Boldan, ahí la tienes. Aquí estamos con Boldan, sí. Sí, sí. Ahí está. Entonces, él... O sea, Santi... tiene muchos proyectos de en su pasado de disco, no solamente como compositor, sino de producción. Entonces, pues nos apoyó desde el principio a una de estas, bueno, colaborando con más amigos, vaya, porque también están Beatriz Fernández, Cayetana Arias, bueno, dilos, mucha gente. Dilos todos que luego se enfadan. No, de hecho los digo todos adrede. Luego ponen en el podcast que no me dijo a mí, pero bueno, ¿qué es esto? No puede ser. Y entonces os juntáis en donde, Santi, adelante, ¿no? Sí, nosotros... que te veo muy alejado del micro, claro. Y no puede ser. Ellas lo que querían era grabar un disco, pero un disco que mantuviera un poco el espíritu de sus directos. Y eso no suele ser lo habitual, la gente normalmente en disco quiere sonar mejor de lo que suena en directo. Con 30.000 capas de guitarra, etcétera. Quieren grabar muchísimas más guitarras o procesan las guitarras de manera que no lo hacen en directo. Y eso para mí era un reto, la verdad, también. Querer coger una banda que es eminentemente acústica que tienen un formato pequeño, normalmente de 4 o 5 personas, que la percusión se limita a un cajón, pues tiene su reto, ¿no? Y no, yo la verdad que no estaba muy acostumbrado a tocar con una formación así. ¿Y habías grabado quizá antes algún tipo, a una formación parecida? Había tocado grupos de folk, y la verdad es que ellas tienen una gran influencia del folk asturiano, ¿no? Aunque sea en la instrumentación y el tipo de arreglos. Pero también tienen otras influencias, tienen mucho de música latina, de rock, pero todo por ese filtro de Filanda, que es muy, muy acústico, muy de juntarse 4 personas en un bar y tocar, ¿no? Y la verdad que me prestó muchísimo explorar esa sonoridad. Ellas me, siempre que yo tendía a sobreproducir, enseguida me tiraban de las orejas y me decían: Santi, que esto así no es en directo. Esto no es, esto no lo hacemos. Entonces, pues al final creo que es que queda un sonido muy honesto, muy, muy guapo de escuchar. Una vez entiendes un poco el concepto del disco, pues dices, mira, pues sí. Esto es lo que hacían en los Praus. Claro, básicamente. Sí, sí. Pau, ¿cómo lo ves? Yo quería hacerle una pregunta. Hazle todas las del mundo. Bueno, solo de momento solo tengo una. Bueno, de momento. Es un de momento. De momento es Ángela, ¿por qué el nombre de Filanda? Bueno, pues mira, Filanda nace de Filandón. El Filandón fue algo que conocimos hace tiempo en una marcha que hicimos a Madrid, en Benavente, de hecho. Y el Filandón es algo que se hacía en los pueblos antiguamente, ¿no? Es una actividad que se hacía mientras tejían la lana, mientras hacían madreñas, mientras el pueblo se reunía. Y se reunía gente de todas las edades, desde viejos hasta niños, y allí se compartían vivencias, se leía poesía, se contaban historias, cuentos, que se fueron manteniendo a lo largo del tiempo. Entonces nosotras, como nos apetecía un poco revivir ese espíritu, ¿no? De compartir las cosas con la gente, de hablar, de recitar, en fin. Y entonces de ahí nace. Y Filandón era un poco ahí arduo para dos mujeres. Y dijimos, pues Filanda, que suena ahí más elegante. Pues sí, bueno, más a elegante. Mi modo de ver. Qué bonito, ni me lo imaginaba, la verdad. Más finuco, oye, claro, ¿cómo pues no? Sí. Más mazapán. Más mazapán. Mazapán. Mazapán bien, es el concepto bien, bien. Que hay que si manejamos. Me está escuchando la familia, que vean que el uso de mazapán es tiene... Entendido. Insistimos, mientras no hables con él en la boca, todo es posible. Pues nada, se juntan las chicas que estaban en el programa Avilés, Filanda, se juntan con Santi y dice, vamos a hacer este disco... Vamos a sonar, que lo pretendemos, y yo creo que el resultado sí lo dice, que es así. Vamos a sonar como un poco los directos, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no va a haber más o nuevos proyectos? Cuenta, ¿qué viene a continuación en la carrera de Filanda? Bueno, en la carrera de Filanda esperemos que venga mucho más. Bueno, no obstante, hace como 4 días nos propusieron tocar antes de La Raíz, que viene la semana que viene. Pero no pudo ser porque... ¿La Raíz? La Raíz, que es un grupo de música. Ah, vale. Bueno, precioso, tenéis que escuchar, es una pasada. Bien, por eso hago hincapié, porque como yo no lo conozco, por lo menos que sí. Se haga conocer, ¿no? Pues toca el mismo día de la manifestación por la oficialidad, en Ubieu, el viernes 6, creo que es 6, a las... Sí, el viernes 6. 9, 10, no recuerdo la hora, pero bueno, ese día. Pero eso es el despropósito, que han puesto una carpa en Oviedo para hacer un concierto o algo así, ¿puede ser? O sea, que han puesto la carpa en la Plaza Mayor. No, eso fue el concierto por la oficialidad, Nati, que... Vale, es que me pareció un despropósito poner una carpa ahí en la Plaza Mayor. No ya, sé, pues a mí me parece por la bien, ¿sí? Sí, porque me parece que se dio el cante, y el asturiano necesita un poco de cante. Pues sí. Es presto. Que son muy reivindicativos estos chicos. Bien, luego hablaremos. Me gusta mucho. Luego hablaremos de ello también. No va a ser todo música, como dices tú. Exactamente. Así que escucharemos también en directo más tarde, no ya. Que ya te estoy viendo, ya coge. No, espérate, que todavía queremos saber más cosas de Filanda. Pues eso, aparte de ese conciertillo, si tenéis más canciones nuevas, si estáis pensando en que os las vuelva a grabar Santi, si Santi está pensando que os las va a grabar o va a pasar a decir, no, yo paso. O a lo mejor se da la vuelta. O a lo mejor dice, es que tengo un vuelo, yo qué sé, o algo así, ¿no? ¿Cómo lo ves, Santi? ¿Tú qué opinas? ¿Que hay material ahí para...? Sí, ellas ahora mismo tienen material suficiente para otro disco, pero claro, tienen la banda dividida. La mitad de la banda está tocando en Perú, la otra mitad aquí. Entonces, una vez se reúnan, va a estar difícil. Pues seguro que todo ese material lo volverán a grabar. Sí. De hecho, va a ser una... Vamos, yo creo que será un proyecto evolucionado, que es un poco lo que pretendemos, ¿no? Porque en Perú... los 2 meses que estuvimos allí, ella ahora se quedó, pero nosotras estuvimos juntas, entonces hicimos 3 canciones más en las que, por cierto, en Perú lo del tema del asturiano es una pasada cómo se acoge, ¿eh? ¿Ah, sí? De una manera súper seria, sí, súper cuidada, por aquello del aymara, del quechua, bueno, tiene mucho respeto. De hecho, mucho más que aquí. Y el caso es que allí aprendimos muchas influencias latinoamericanas. Y ni siquiera solamente del afroperuano que había, de Dios, sino también del jazz. Hay mucho jazz por allí, mucha influencia del blues. Es una pasada, se mezcla todo. Arequipa, además, en concreto, es una ciudad con un muy rico, ¿no? Sí, muy rico culturalmente, muchísimo. Entonces, pues eso es lo que pretendemos, una vez que vuelva Ana, volver a juntarnos. Y es que Finlandia es un poco así. De hecho, antes también le iba a decir anárquico. Que Finlandia siempre fue un poco anárquico. Claro. Hay un poco sube-baja. Claro, claro, claro. Entonces, sí, es nuestra intención. Y que grabe Santi, vamos, yo voto. Ahora no sé él si se atreve, porque esto fue... Te quedaron ganas. Mójate, Santi. Sí, ¿no? Yo me apunto. Bueno, si me dejan meter algo de mano de vez en cuando. Algo metiste, ¿no? Sí. Algo un poquito, la pezuñina. Un poquitín. Refilón. Es que si no, no presta. Si no, ¿qué clase de producción es esa? Claro. Que no metes ahí un poco, hombre, hay que... Pues, ¿qué os parece si, ya que tenemos de momento solo ahí este disco de Finlandia, pues, si os parece si escuchamos uno de los temas, uno de los 8 cortes? ¿Cuál? El que tú me digas. Pues yo pondría a lo mejor en Regonaes, ya que antes pusiste Avilés. En Regonés creo que es la número 2. A ver, era 3. Bueno, lo sabe mejor el productor. Hombre, porque a lo mejor tú lo escuchas, pero es que lo tuvo que escuchar y escuchar. Una mezcla, mira. Las mezclas son así. Pues vamos a escuchar este tema, este corte número 3, y seguimos hablando. ¿Te parece? Me parece estupendo. Estoy disfrutando de esta visita como una nana. Pues eso para eso era. Pues eso. Escuchamos a Finlandia. Escuchamos a Finlandia siempre y cuando el reproductor, ya sabéis, de anárquico, es tan anárquico como la misma radio. Aquí van, escuchamos a Finlandia y nada, y seguimos hablando en Radio Crash 105 de la FM. Costa. Un árbol en riva, los huesos que narren memoria. El sol es... Somos cachinos de piedra de esa historia silenciada. Fíes del carbón y la barricada. Somos los huellos que faen. Memoria, los nuestros vuelos, sabiencia de tierra y yucha, de esperanza y soledad. Enemigos del olvido, defendemos la alcordanza y ni un paso atrás. Enemigos del olvido, dans les ténèbres. Y 10 de la tarde aquí en Radio Clash en el 105 la FM. No nos hemos vuelto locos, ni tú tampoco. Estás escuchando el Furaco Indiscreto, aunque hoy no esté ni Furaco ni Indiscreto. No, no. Así que estamos becaria y sustituto. ¡Becario! ¿Que estás ahí todavía? Estoy aquí, estoy Estás encantada, ¿eh? Bueno, te digo lo que estamos escuchando. Mira, mira, mira, mira. Esto no sé si me oyes por ahí. Sí, me oyes más o menos, ¿no? Esto es un proyecto del señor Santiago Fano. Uh-huh. Ahí lo tienes. Y bueno, es una cosa que a mí me sorprendió bastante cuando llegó a mis manos. Es una formación, parece ser. Bueno, luego lo vas a explicar tú mucho mejor. Yo hago la introducción, si te parece. Se llama Angélica y que hicieron una ópera metal. ¿Puede ser el concepto? ¿Sí? Sí, sí. Y pues ni más ni menos que... pues espera, que veo muy mal hoy. No sé qué me pasa con estas gafas, que veo fatal. 14 temas, que en realidad es una historia completa, dividida en dos capítulos y un epílogo, ¿vale? Y no solo lo grabaron esta banda, Angélica, los cuatro miembros de este grupo, sino que además se fueron a Bratislava y participó la Orquesta Sinfónica. Bueno, esto yo ya me voy a callar y va a ser Santi el que lo cuente, porque esto es muy interesante. Y luego me riñes a mí. ¿Por? Impaciente. No me dije, ahora mismo, o sea, con todo lo que te acabo de contar, no lo quieres escuchar. Mira, Santi, cuéntanos, sí, cómo pues, surge. Lo que estás poniendo es un disco que ya empieza a tener su tiempo, ¿eh? Lo grabamos hace 8 años. 2006, pone la fecha aquí, no sé si es la exacta. Sí, 2006 empezamos a hacer alguna demo, pero el disco final lo grabamos en 2008. Porque lo que tienes es una maqueta de un proyecto anterior que se llamaba Angélica, uh-huh. Y luego nos cambiamos el nombre y nos llamamos Angel Dark. Y sí, éramos gente que veníamos del mundo del rock, del mundo del metal, aquí en Shishon, y se nos fue un poco la olla y nos dio por componer una ópera. Una ópera. Y a medida que la fuimos componiendo, nos empezamos a flipar y a pensar, oye, y si en vez de hacerlo con teclado, que suene así chungo, escribimos todos los instrumentos, investigamos bien e intentamos grabarlo con una orquesta sinfónica. Y bueno, nos parecía un proyecto muy ambicioso, lo veíamos difícil. De aquella hubo un concurso para jóvenes compositores en la Unión Europea. Lo presenté, se ganó y... nos pusimos en contacto con esta orquesta de Eslovaquia. Eso, yo dije Bratislava, ¿no? Algo así. Sí, bueno. Bratislava es la capital. Vale. O sea, y allí nos plantamos a grabar con 100 y pico músicos de estos... Es que me quitas el Google Maps y yo me pierdo. O sea, me vais a perdonar. La verdad que fue una experiencia muy guapa. Estuvimos allí, grabamos en el edificio de la Radio Nacional Eslovaca. Una orquesta... pues imagínate, estas orquestas del este son... tienen otra... Es otro concepto. Sí, es otro concepto. No son músicos de conservatorio como aquí los vemos, totalmente encorsetados, sino que allí lo viven desde pequeños y bueno, fue una pasada trabajar con ellos. Y cuéntanos, porque esto es una historia en la cual, bueno, pasa... es, o sea, suena como si fuera una obra de teatro o algo así. Hay una historia y que se va desarrollando canción a canción, algo así, ¿no? Sí, es una ópera rock. Vale. En este caso... qué tonto eres, Silver. Más bien al metal, ¿no? Pues a mí siempre me gustaron muchísimo los discos conceptuales y las óperas rock. Me parece... precisamente antes Paula ponía The Wall, que para mí es una de las grandes obras maestras en este sentido, ¿no? Ahí Roger Waters, pues sí, dio el campanazo haciendo un disco con una crítica social que sigue estando vigente hoy en día. Y pues mi padre también siempre me... me ponía mucha música programática. La música programática es música clásica, pero que tiene un programa, o sea, que tiene una historia. Por ejemplo, cosas de Edvard Grieg, que es un compositor noruego. Y siempre me gusta mucho la música de cine, Ennio Morricone, cosas así. Entonces, una de las cosas que siempre me fastidió del rock y de tener un grupo es ese concepto de tener un grupo para tocar en el local, ¿no? Tocar en el local, salir a tocar al bar, y eso está muy bien, eso la verdad es que es muy divertido, pero al final tiene más peso casi lo social o la función casi social de tu grupo, cómo se está divirtiendo la gente, cómo está pegando el tema, que la música en sí misma. Y quisimos ser bastante frikis y decir, vamos a hacer un disco que sea música por música, que sea... Es un disco largo, son casi 70 minutos, hay canciones de 13, 20 minutos, y nos lo planteamos seriamente como intentando imitar o intentando aprender a cómo estos compositores del siglo XIX componían estas obras programáticas. ¿Y de qué trata la historia de este disco? Porque, insisto, yo soy muy pesado, ya lo sé. ¿De qué trata esta ópera rock? O sea, pues, ¿cuál es el argumento de...? El disco se llama Angelique. Angelique, sí. Y es un disco nuestro, Daniel Darc, pero va sobre una ópera que se llama Angelique, uh-huh, que compone un compositor ficticio que nosotros nos inventamos en el siglo XIX. Uh-huh. Entonces es como una ópera que está basada en una ópera, ambas ficticias. Lo que queríamos era ver un poco el proceso de... Una falsa ópera, sí, sería un falso documental. Sí, es un poco Matrix. Como sí, un falso documental, pero una ópera, ¿no? Sí, este compositor está escribiendo una obra que se llama Angelique y a medida que la va escribiendo él se va volviendo loco. Y... ¿Os pasó a vosotros también? Pues claro. Un poquito, ¿no? Evidentemente, porque... Como tenía que ser. Grabar un proyecto así es una locura absoluta. Además, tal y como lo hicimos nosotros, grabamos en los estudios Bunker de Llanera algunas partes, las partes de batería, por ejemplo. Y... ¿Con el señor Rionda? Sí, sí, en el estudio Rionda, aunque lo produjimos nosotros, lo produje yo, pero y el señor Rionda nos dejaba el estudio durante las noches para poder grabar este proyecto. Entrabais por el garaje, ¿no? Entonces. Sí, sí. Y entonces en aquel garaje nocturno, pues lo grabamos todas las partes que teníamos que luego llevar ahí a la orquesta. Pero luego además me resulta muy curioso porque, bueno, aparte de una voz de una chica que me parece que es... sí, es una soprano. Una soprano, ¿verdad? Que se llama Berenice Musa. Es una soprano canaria que nosotros conocíamos y la verdad que tiene una voz espectacular y digamos, oye, pues vamos a meter una soprano. Ahora ya es más habitual a lo mejor escuchar una soprano de ópera en un grupo de rock, pero de aquella no era tan habitual. Y nos atrevimos y yo creo que quedó bastante bien. Pero luego, por tu parte, pues te toca poner la voz, ¿vale? Y en este caso interpretas varios personajes. No solo voy a cantar aquí la letra de Angel, no, voy a interpretar, pues eso, creo que la muerte, ¿no? En un momento dado. Otra el mismo escritor, ¿no? ¿Cómo es un poco este proceso? En las óperas ya sabes que suele haber varios personajes. Además, escribir una ópera es muy divertido porque... A nivel técnico, te tienes que enfrentar a cosas que no haces habitualmente en una canción. Por ejemplo, voy a hacer un dúo o voy a hacer un cuarteto de voces. ¿Y cómo empiezas ese cuarteto? ¿Cómo se va mezclando? Y tiramos de todo lo que pudimos. También tuvimos un coro, el coro de Bratislava, de la ciudad. Pero para las voces solistas, las hicimos entre Berenice, que fue la soprano. Yo hice algunas voces. Marcos Cuadrado, el guitarrista de la banda, también hizo algunas voces. Y sí, se trataba de interpretar. Interpretar como si fuese una ópera. O sea, y el resultado, vamos, yo de verdad que aluciné bastante porque al principio sí que me chocó. Bueno, vamos a ver qué es esto poco a poco, porque yo, el metal no es que sea precisamente mi estilo favorito. Sí que hay cosas que me gustan o sí que hay cosas que entiendo que están muy bien hechas, aunque a mí no me llamen tanto la atención, pero bueno, sí que es un estilo que es a valorar y que, oye, cuando está bien hechas las cosas, yo creo que orejas las tenemos bien puestas todos y sabemos cuando las cosas están bien hechas y no. Y en este caso sí que me sorprendió pues toda esa parte, ¿no?, mística en el que él mismo canta y se habla y, bueno, ese momento ópera, ¿no?, digamos, toda esa interpretación. Y la pregunta es, ¿acaba bien o cómo acaba? Acaba mal. No podía ser de otra manera, ¿no? Lo último que se escucha, ¿no?, en el disco es al propio compositor cayendo sobre las teclas del piano. Es, o sea, lo último mal, que se viene en el disco. Mal, que bebe y eso, ¿no? Que pues bebe y se endroga y muy mal. Como estar, todos los compositores de la época. En vez de estar en los prados de Avilés, que es mucho más sano, con la botellina así. ¿Dónde vamos? Es que una de las cosas que empiezas a ver cuando empiezas a estudiar la música clásica es que la gran mayoría de músicos que optaron por este tipo de proyectos vivieron mal. Porque estos proyectos nunca fueron comerciales. No lo es ahora, pero entonces tampoco lo eran. Y vivieron mal, murieron de hambre, murieron de enfermedades y de los que pasaron la historia, el 90% de ellos tienen historias trágicas. Entonces, nosotros quisimos reflejar eso también. Bueno, en la banda todos bien, ¿no? No, tenemos que lamentar ninguna pérdida. De momento sobrevivimos. Vale, fenomenal. Pau, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece este proyecto, Daniel? Es que no tengo palabras, estoy aquí embobada. Pues estás en la radio, tienes que tenerlas, debes. Pues, pues no, o sea, soy la becaria y puedo hacer lo que quiera, ¿no? No, pero no tienes... Estoy así. Quizá tengas alguna pregunta, ¿no?, sobre ese proyecto. ¿No te resulta curioso? Mucho, pero es que estoy tan alucinada que sinceramente no tengo preguntas, solo quiero escuchar. ¿Va a haber más? ¿Hay una segunda parte de Angelique? ¿Hay un otro proyecto quizá diferente? Sí, nosotros, Marcos Cuadrado y yo, Marcos es el otro guitarrista de Angel Dark, de vez en cuando nos reunimos y revisamos el material que tenemos, y la verdad es que tenemos compuesto mucho material para un nuevo disco. Y hay gente que nos lo piden, a través de Facebook se ponen en contacto con la página que tenemos de la banda. Sí, porque este proyecto además tuvo bastante éxito, por lo que tengo entendido. Sí. No sí. Solo en España, sino fuera, incluso. Claro, es que ese fue el problema de Angel Dark, por así decirlo, porque tuvo éxito, pero tuvo mucho éxito fuera de España. Y, sin embargo, aquí en España y en Asturias pasó desapercibido. Nadie es profeta en su tierra, claro. ¿Sabes? Este rollo. Pero bueno, nosotros recibimos muchas peticiones y de vez en cuando se nos ocurre poner, porque tenemos muchísimo material para poder hacer otro disco. Lo que pasa es que Angel Dark siempre para nosotros fue un proyecto que quería estar a la vanguardia. No quería hacer algo que ya se estuviera haciendo. Quería proponer cosas nuevas a nivel musical. Nuevas sonoridades, por ejemplo... ¿Y es posible eso en el mundo de hoy en día? ¿Hacer algo diferente, algo nuevo? ¿Es posible? Yo creo que sí. ¿En la música? ¿Sí? Yo creo que la música es tan poderosa que siempre es posible. Y... si tienes las orejas abiertas, te das cuenta que hay gente investigando por ahí, ¿no? Y a veces no se trata de copiar el sonido que están investigando otros, sino de darte cuenta de que de repente abren caminos que no te esperabas. Nosotros, por ejemplo, nos dio de aquella... Estábamos haciendo metal, estábamos haciendo música clásica, uh-huh. Pero también empezamos a experimentar con la música electrónica. Tengo otro proyecto, de hecho, un disco que me habéis traído, este proyecto Love, ¿no? Sí, sí. Música que, electrónica. Que es a lo que últimamente me he estado dedicando. Un poquito ahora. Y la verdad que, bueno, no, creo que lo conseguimos de aquella. Y lo que quiero decir es que hoy en día, si hiciéramos algo con Angel Dark, no sonaría como ese disco que estás poniendo ahora. Uh-huh. Sonaría otra vez algo muy vanguardista, por donde la gente no se espera que suene. O sea, que no habría ópera metal. Sería, sí, quizá, pero bueno. No, muy... yo diría que no. Que no habría ópera metal. Probablemente sí serían temas largos, serían temas muy experimentales, pero con otro concepto, sí. Y luego, pues lo que hablábamos, la longevidad de este disco, pues casi 70 minutos, exactamente, ¿qué es lo que te echaron en el Colacao para poder sacar toda esta locura? Porque el tema de composición es bastante exagerado, es amplio de narices, hay 30.000 millones de arreglos, aparte creo que tocas bastantes instrumentos dentro del propio disco. Sí. ¿Qué te dio? ¿Qué aire te dio? ¿Qué pasó? Pues la verdad es que fue por amor por la música, ¿no? A veces... yo me doy cuenta que como músico tengo bandazos, ¿no? Voy desde momentos muy minimalistas donde me gusta estar con un solo instrumento y con tres notas, y de repente te metes por el agujero de Alicia y empiezas a comer hongos de esos mágicos y te das cuenta que la música también puede ser algo muy bestial, ¿no? Y en este proyecto yo entiendo que hay gente que le pueda echar atrás precisamente la masividad del proyecto, pero si te apetece entenderlo así, yo creo que lo puedes agradecer. Pues imagínate lo que fue para nosotros. Tenés que escribir a todos los músicos de una orquesta sinfónica todas sus partes. Claro, claro. Estar atentos a que lo hicieran bien. Gente que bueno, tenemos una formación musical, pero tenemos una formación musical limitada, ¿no? O sea, nos la tuvimos que aprender. ¿Y cómo es, entonces, cómo es ese momento que te plantas ahí delante de aquella orquesta tremenda, impresionante, en aquella radio, además, en Bratislava? Pues fue muy impresionante, porque ya el edificio... Bratislava es una ciudad que está a una hora de Viena, uh-huh. Y entonces tienen toda esa tradición de la música austríaca, húngara, Mozart, pero también estuvo muchísimo tiempo al otro lado del telón de acero. Entonces tiene toda esa base soviética, y cuando vas es una ciudad que tiene el centro antiguo, histórico, muy a lo vienés, y el resto son grandes bloques de viviendas a lo soviético, muy grandes. Y en medio de todo eso hay un edificio que es una pirámide invertida. Y es una pirámide absolutamente enorme. Y cuando llegué al aeropuerto de Viena, allí me estaba esperando el chofer de la orquesta sinfónica y me llegaron a aquel edificio, que era el edificio de la Radio Nacional Eslovaca. La verdad es que te impone mucho, vas allí y no sabes muy bien cómo te van a recibir. Y claro, la sorpresa fue cuando los músicos te respetan por ser músico, ¿no? Cuando yo llegué, los músicos ya se sabían la obra. Ya la habían estado ensayando. Qué fuerte. Por su cuenta. Como en España, igual. Claro. Sí, sí. Entonces, igualito. Lo primero que pasó, cuando yo entré con mis nervios ahí a aquella sala donde ellos están grabando, una sala enorme, llena de luces, tipo como cuando ves en las, cómo graban las bandas sonoras, y ves a toda la orquesta mirándote, lo que me llamó la atención es que la gente, los músicos, lo que hicieron fue levantarse e ir a darme la mano y a darme la enhorabuena. Joder. Y a llamarme, y me llamaban maestro. Claro, tú con la humildad que venimos de ser un chaval de Chichón, es lo último que te esperas, pero claro, te das cuenta cómo en esos países la música todavía se valora muchísimo, y es cierto que se valora. Eso es importante, ¿eh? ¿Y qué falta nos hace aprender aquí en este país todavía, después de tantos años que se nos fue ya afortunadamente el señor del bigotito, ¿eh? Aquel que hablaba así raro y que le faltaba un huevo, todos sabemos quién es, que fue, supuso pues bueno ese palo que supuso a la entrada de cualquier tipo de diferente música y casi que había que escuchar a las folclóricas, ¿no? Pero bueno, ya aquello ya pasó hace bastante tiempo. Quiero decir, ¿qué pasa en España? Que todavía seguimos manteniendo pues a los músicos como si fuéramos, y desde todo el respeto del mundo, tirititeros simplemente, o algo, pues gente de mal vivir, gente... ¿Qué pasa con la música? Luego sí, luego a lo mejor el Día de la Música, el 15 de junio, ese día sí, ese día los gobiernos engalanan las calles, ese día te pagan un pastizal que luego no te quieren contratar el resto del año o cierran los bares donde tú vas a tocar habitualmente, pero ese día sí, ese día hay que hacerse la foto rodeado de músicos porque la música es muy guapa. Pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que ir al día a día de esta actividad que no es, con todo respeto también, por ejemplo, al fontanero tal, no es solo una profesión, es mucho más, porque implica una emoción que implica, y vuelvo a repetir, implicación, aunque esté muy mal dicho, ¿no? O sea, hay que meterse muy mucho y hay que sacarlo adelante. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer para que nos tomen en serio de una vez? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, vosotros que estáis en una radio que pone música alternativa y de calidad que no se suele escuchar en otras radios, lo sabéis. La música es una de las cosas más importantes que es capaz de hacer el ser humano. Pues sí. Y porque te abre la mente, te abre el corazón, te hace pensar y sentir de maneras que de otra manera no lo harías. Y eso se define como una forma de arte, una forma de arte muy potente. El problema es que en España no se valora como una forma de arte. Se valora como una especie de producto de acompañamiento, no sé cómo decirlo. Sin embargo, luego venden la moto de los artistas, Bustamante, Chenoa. Los artistas, ¿no? ¿Qué artistas? ¿Qué artistas? Claro, claro, a eso me refiero. Ese tipo de música que se pone en las radiofórmulas, pues son música de muy... Pero los encumbran y los claro. Ponen como dioses del qué, de la mediocridad, señores. Es sí, que la cultura musical, la verdad, decir, es que en este país deja... ¿En qué momento o de qué manera tenemos que hacer para que se dé ese paso, ¿no? Para que se rompa ese botoncito que y fluya la música realmente y la gente se interese. El problema es educacional, básicamente. Sí, sí, totalmente. De que la gente se interese, ¿no? Por otros estilos y por otras, o por cosas como este pedazo de disco que tenemos aquí. Bueno, está con nosotros también nuestro querido amigo Luqui. Hola. Hola, que esto es como casa abuela. Aquí abrimos la Radio Clase Anárquica, abrimos las puertas y que van entrando. Y Luqui, bueno, ya lo conocéis todos, que es batería de... pues de Bruce and Decker, de Vulnerables también, ¿por qué no? De Gambiteros y de 8.000 grupos más. ¿Qué vas a decir? Que te veo ahí entregado a la causa. Es que ahora, según estaba oyendo hablar a Santi, tío, yo... Se me ocurrieron un par de matices, ¿no? Que porque yo estoy muy negado a demonizar a los soviéticos, ¿no? Bueno, tú lo sabes, pero el público no tiene por qué saberlo. Lo digo ahora y es una declaración de ideológica, ¿no? La cosa es que iba a comentarte precisamente que, hostia, algo dejaron de bueno, ¿no? Quiero decir, algo quedó en el pozo aquel que los hace completamente distintos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Bueno, el otro matiz es que no hay arreglo posible, Silvertido. No hay forma de arreglar. Hacen falta 5 o 6 o 3 o 4 generaciones más para que entendamos la música y la producción artística como algo distinto de un ocio de consumo. Pero quiero decir, ¿vale? Pero... aquí prevalece una especie de concepto de prevalece el concepto comercial de la música sobre el propio valor de la música en sí misma, lo que acabas de comentar. Pero... tú ahora, ¿no? Y me parece muy difícil hacer llegar a la gente semejante mensaje, tío, porque exige un esfuerzo. La gente española es extremadamente cómoda, además de extremadamente mezquina. Para eso me adjunto un poco al comentario que hacía Pablo Lato, no recuerdo cómo se llama la banda. Enfadados, ¿no? Cuando Charlie al hacer la letra decía, joder, que en Asturias el deporte más general, él lo decía en Asturias, pero yo realmente hablo de los españoles, ¿no? Y es criticar lo de los demás con ánimo de estropearlo, de destruirlo, de ponerle trabas o zancadillearlo sin aportar nada a cambio, ¿no? O sea, y es algo muy español. Se le ve ofendido, ¿eh? Está ofendido, ¿eh? Está perdido. No, que estás ofendido, digo, estás ofendido. ¿Eh? Estás muy ofendido. Es que, bueno, no sé, si vale una cuña... No. Bueno. Sí, que te vi entrar ahí un par de veces. Pero es un ejemplo de cómo la música apasiona, ¿no? De repente Luqui le ha entrado una necesidad imperiosa de hablar y de contar y de hablar sobre. La música es mi vida, tío. Yo a mí me quitas la batería ahora mismo y paso. O sea, ¿y en qué cocinas? No paso de continuar. Yo no hay Pero nada es tu más vida porque, por alguna razón, a lo largo de tu infancia y adolescencia, tuviste acceso a determinados sonidos, a determinadas composiciones que te hicieron pensar, que te hicieron sentir, y además lo viviste así. El problema es que hoy en día eso no se hace. La música no está en las escuelas, y cuando está en las escuelas se da de una manera totalmente robótica. Los conservatorios en España son un absoluto desastre. Entonces, claro, yo cuando hablaba de la Unión Soviética no quería... estaba dando implícito ese matiz. Solamente tienes que escuchar himnos soviéticos para darte cuenta que ahí hay algo distinto, ¿no? Uh-huh. La emoción que ponen, las tonalidades que tienen, para ellos es algo, tienen muy claro que es algo importante, porque es algo sentimental, emocional e intelectual, y eso en España no está. Y claro, yo igual peco un poco de defecto, yo soy maestro de música. Cuando tú te pones a ver la historia de la música, te das cuenta que en el siglo XIX, después de que murieran Beethoven y, bueno, los últimos clásicos, hubo unos movimientos musicales que se llamó el nacionalismo musical, que fue gente que dijo, vale, voy a hacer eso que hacen los austríacos, pero lo voy a hacer aquí, con mis propios códigos, con las canciones de mi tierra, con las canciones que cantaba mi abuela, las voy a orquestar. Y eso se hizo en todo el mundo, excepto en España. En España lo que se hizo, el nacionalismo musical que hubo en España, fue una folclorización ridícula de lo que es la música tradicional andaluza. O sea, como son las pues no sé, esto que dio al final en María de la Hoy, cosas así, ¿no? Que sí. Son las zarzuelas. Con todo mi respeto a la gente que le gustan las zarzuelas, y hay zarzuelas muy buenas, pero quiero decir que desde el principio hay un problema cultural en este país en el que la música dejó de percibirse como lo que era, ¿no? Que era algo hecho para sentir. En Asturias tenemos música tradicional poderosísima, y es ahora cuando se empieza a recuperar. Ahora, quien dice ahora, dice hace 30 años, ¿no? Y ese proceso histórico tenemos que ganárnoslo. ¿Y dónde está la clave? En educar a las próximas generaciones, supongo, porque no van a nacer aprendidos. Vosotros, que además estáis en contacto con tú has dicho, eres profesor, de hecho, si no recuerdo mal, las clases, incluso en la Universidad de Oviedo, ¿qué hay ahí? ¿Se ve algo? ¿Se ve algún tipo de movimiento para que...? Perdona que te interrumpí, que sé que ibas a decir algo también. No, por supuesto. A ver, yo creo que ninguna sociedad del mundo ahora mismo está libre de la comercialización de todo. Uh-huh. O sea, quien habla de pintura, de literatura, siempre hay una capa por encima de cultura pop, que es la que los medios y los poderes quieren potenciar. Pero debajo de esa castra pop hay música muy interesante y hay gente que la valora. Y verdaderamente nosotros tenemos poca experiencia, pero ella hablaba de la experiencia en Perú, yo también puedo hablar de cuando fuimos a Irlanda. Es otro rollo. O sea, la gente cómo vive la música allí y el respeto que se tiene a los músicos, como todo el mundo sabe música, porque claro, eso también forma parte de la educación, hace que la sociedad sea distinta. Y en España, efectivamente, se decidió en un momento dado que la música no debía ser parte de la educación de un ciudadano. Y yo no estoy a favor de que la música se enseñe como se enseña, con corcheas y semicorcheas y de manera fría. A eso habrá que llegar, pero antes de llegar a eso hay que generar el interés, hay que entender qué es la música, hay que entender, claro, por qué te gusta una canción, cuándo te emocionas, cuándo se te pone el pelo de punta con una melodía, y luego ya buscarás con qué acorde, ¿no? Exacto, eso es. Exacto. ¿Qué ibas a decir? No, bueno, yo estaba pensando ya varias cosas, y Eso está bien, que tengas el cerebro ahí en ebullición. Ya no tengo palabras para... Pero en lo que yo estaba pensando es un poco que yo creo que un problema clave de la música, en concreto en España, es la etiqueta o la estigmatización que se le pone a diversos estilos, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo concreto es el hecho del trato que se nos da aquí, en concreto a Filanda, porque somos dos mujeres... Pero es que eso ya... Ahí ya hay tema... Es otro tema. Si quieres, sí, hablamos luego, porque... Pero podríamos ser dos mujeres, podríamos ser... Quiero decir que, en nuestro caso, llegar a que se nos respete por esa emoción que transmite la música, esa concienciación, si es concienciación existe, ¿no? No sé, tienes un profesor al lado. Creo que existe concientización por parte de la música. Eso de aquí te lo tienes que ganar a fondo y con mucho trabajo. Y sin embargo, en Perú, incluso en Irlanda, y bastaba con mirar, no hacía falta presentarse o cantar. En Perú no hacía falta ganárselo mediante mucha charla, porque la importancia y el sentimiento de la música, yo creo que está en... Quiero decir, aquí hemos visto dos estilos completamente diferentes, ¿no? Y eso yo creo que es un poco la conclusión, es decir, es música. Es que además yo creo que el programa de hoy está siendo, bueno, por vuestra presencia, absolutamente interesante, pero luego aparte, en el concepto musical, por eso, porque tenemos dos estilos tan diferentes, claro, y a la vez estamos aquí hablando todos tan a gusto y entendemos tanto el Filanda como en este disco de Evangelik, ¿no? Pues de Angelik, perdón, que se me fue. Y es un poco lo que dices tú, la música es música, no hay más, no hay que buscarle, pero la música es música como respirar, ¿sabes? Es algo que tiene que formar parte, creo, y que de nosotros ni siquiera y que la forma. Es el hacer por hacer, ¿no? Porque es lo que yo muchas veces lo pienso y creo que es una autocrítica, y la autocrítica es muy necesaria. Absolutamente. Y para conmigo misma, por ejemplo, sí que lo pienso y creo que personalmente en Filanda todavía le queda por evolucionar, por rehacerse, por seguir aprendiendo música, ¿no? De los que ya saben. Pero hay muchas partes que son renegadas. Y yo creo que algo que tiene que ver es como la capacidad de la música para mover conciencias. La música mueve el esqueleto, mueve el alma. Y mueve mucha conciencia. Mucha energía. Y al poder eso no le interesa. Entonces yo suelo ser bastante apocalíptica, la verdad. Creo que cada día lo soy más y me siento muy orgullosa de serlo. Pero yo creo que eso también tiene que ver, la verdad. Porque cada día nos damos más cuenta. En España no hay gente tonta. Yo lo sé, no hay gente tonta. Hay dirigentes psicópatas. Y eso hace mucho. Entonces, bueno, hay gente de todos los estilos. Pero no interesa que haya música real, no interesa que haya música que hable de la realidad, no interesa que haya diversidad de músicos y de músicas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que estamos en una sociedad, y esto lo hablo como músico frustrado, como músico que se educó para ser músico profesional y lleva 10, 15 años dedicándose a otras cosas, porque no puedo trabajar de ello, porque me muero de hambre. Lo intenté y me moría de hambre. Entonces, lo que me di cuenta es que esta sociedad, todos sabemos en qué sociedad estamos, es una sociedad de consumo. Y lo que no produce económicamente no interesa. Si la música diese tanto dinero como el petróleo, te aseguro que la música sería la bandera de esta sociedad, pero no lo es. Y ese es un problema grave. Ese es un problema grave porque cuando desprofesionalizas a todo un sector, estás haciendo que la música tenga peor calidad, estás haciendo que los artistas sufran más, pero además estás empobreciendo tu sociedad. Estamos en una sociedad en la que decidió que, evidentemente, es muy importante comer, tener dinero, tener coches, pero que tener poesía no es importante. O tener música no es importante, no es tan importante como lo demás. Y eso es un problema. Eso yo creo que es un síntoma de muchos de otros problemas de la sociedad. Tener comida es importantísimo, tener... coche, pues puede ser muy importante y muy útil, pero para un ser humano tampoco puede vivir sin poesía y sin música. Por eso es vital como el respirar, como el comer, ¿no? Lo que dices tú, y pues es igual, igual, y lo necesitamos para vivir. Entérense, señores, necesitamos la música para vivir. ¿Qué os parece si nos relajamos un poco porque nos estamos viendo arriba? Ya... Hablar de música es eso, ponerse tenso también. Es que estamos hablando, no solo estamos hablando de música, estamos hablando de la importancia, sí, de claro, la necesidad de meterla como algo, integrarla como algo, vamos, como, pues eso, como comer, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, si os parece, escuchamos un corte de este, de esta ópera metal, vamos a poner, si os parece, el corte número 6, que es precisamente lo que nos, afortunadamente, nos falta hoy en Gijón, que es el rain, la lluvia. Y una preguntita así nada más sobre Bratislava. La lluvia. Ya, pero ¿cómo os dijiste? Rain. Ah, perdón, entendí otra cosa. Que no, di que entendiste. Tú, oye, a ver, becaria, ¿cómo es lo tuyo? Tú estás ahí. Ya no me acuerdo. Estás ahí, que si la cervecita, que siempre. El programa es tuyo, ¿eh? Yo estoy aquí de suplente. No, el programa no es mío. Yo estoy disfrutando aquí como una nana de. Bueno, dale. No, y solo una preguntita nada más en referencia a Bratislava y todo esto. Estaba como para llevar Rebequita. Estaba la cosa fresquita, ¿no? Sí, estaba bastante más frío que aquí. Estaba fresquito. Pues nada, vamos a escuchar este tema y continuamos aquí en Radio Clase en el 105. Sí, ya sé que suena el teléfono, no te preocupes, que lo atenderemos también. Escucharemos este corte número 6. for you. Oh, baby. Oh, baby. The very thought of you makes me wanna sing. Oh, baby. This feeling of love for you is something I know is true. 21 y casi 45 minutos de este viernes aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Y vamos a pinchar este disco que nos había traído Santi del LEP, pero no nos lo coge CD, es la CD-tera anárquica de Radio Crash, no lo quiere leer. This moment in time. Aunque no seamos futboleros, deseamos que esta noche el Sporting, que está jugando ya mismo, que gane 20-0, por lo menos. Dime. A ver dónde piensas que está el señor indiscreto. ¿Qué piensas? Que no lo sabía yo también. Anda que... Y nada, recordaros que estamos en el Furaco Indiscreto, que no están ni Furaco ni Indiscreto, que están Becaria y Sustituto. La buena noticia es que tenemos unos invitados de lujo en esta noche de viernes, insistimos, pues Ángela, de Filanda, y Santi, pues también productor, compositor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está Luki, que no puede faltar nunca, Luki. Hola, Luki. Y después de toda esa tensión que hemos vivido, ¿no? Y reivindicando lo que nos gusta, lo que nos pone realmente palotes, que es la música. Yo creo que ha llegado el momento, ¿no? De un poquito de directo, ¿no? Que han traído por guitarras favor. Y han traído... Tú estás loca ya porque se pongan a tocar. Pues claro que sí. Pues claro que sí, han venido armados ahí con 6 cuerdas cada uno y luego un trozo de madera para recubrirlas. Así que nada, llegaba el momento de la música en directo. ¿Qué vais a hacer, Ángela? Cuéntame. Pues estas 12 cuerdas van a sonar un poco en honor a... Bueno, es una canción que se llama Pacto. Y nada, es en honor al empoderamiento de la mujer con el hombre como cómplice. Que ojalá no sea pronto. No sé si nos va a dar tiempo, pero me gustaría tocar ese tema, ¿eh? Porque sé yo que sois muy... Estamos de tanto hablar que ya, en vez de cantar... Claro, claro, que creo yo que somos aquí unos cuantos feministas esta noche, o por lo menos lo estamos intentando, y me apetece a mí luego hablar de ese tema. Pero, Pau, ¿qué? ¿Música en directo? Please. Pues preséntalos. ¡Haz algo, becaria, por Dios! No hace falta ni presentar. Por favor, empezar ya. Pues ala, vamos con Pau. Ellas nacieron de un rastro fugaz, invadidas por la complicidad, atando el viento en sus ojos está la fuerza que ya no podrán soltar. En cada gesto vi despertar, la llama quema y las llaman libertad. Arden banderas en nombre de las que se atrevieron a despeinar cualquier intento de lanzar su voz al mar, molestando y combatiendo a quien impone su ley patriarcal. Somos el arte que no podrán desdibujar. Somos los huesos que no podrán desenterrar. Somos la tierra imposible de asfaltar. Somos la llama que no podrán encadenar. Nacidas de aquel tiempo, sangre en cada ataque. cuerpos será una fortaleza más. Vamos. Y nacidas de este tiempo, sangre en cada ataque más. Si nos roban nuestros cuerpos, será una dinamita más. ¿Qué será? Será una dinamita más. Será siempre mi puñal. Somos nuestra propia arma, nuestro fuego quemará, nuestro fuego quemará. Fuego quemará, ay, ay, ay, nuestro fuego quemará. En cada gesto vi despertar la llama quema y las llaman libertad. Arden banderas en nombre de las que se atrevieron a despeinar. ¡No aplaudís nada, chavales! ¡Un aplauso fuerte! ¡Qué bonito! Así que... ¿Cómo se llamaba esta canción? Pacto, dices, pacto, ¿no? Que habla, pacto pues de eso. Mujeres. Pacto de mujeres. Pacto de mujeres, qué bueno. Pacto de caballeros. Es el momento de que las mujeres tomen el paso y se pongan a la par, como mínimo, de los paisanos, o como... ¿Qué está pasando? Exacto, ahí está. No, no, ¿qué está pasando? Cuéntame. Ah, ¿qué está pasando? Claro, por eso decía ahí está, porque están pasando tantas cosas. Demasiados asesinatos, entre otras cosas. Bueno, muy triste, sí, eso, claro. Eso es desgraciadamente lamentable. Pero sí que es verdad que yo creo que el tema de la mujer, yo creo que se concreta demasiado en el tema del asesinato. Y el problema de la mujer es mucho más amplio. Es una historia completa, y cronológica desde hace muchos siglos, de esclavitud, y ahora esclavitud simbólica, porque el problema de la mujer está en lo laboral, el problema de la mujer está en lo educacional, el problema de la mujer está en lo cultural y está, bueno, pues en la conciencia. Entonces, nosotras, entre otras cosas, tendemos a pensar que solo grita y solo se enfadan las personas cuando tienen esa voz más masculinizada, ¿no? Y nosotras nos gusta pensar que con nuestra propia voz podemos enfadarnos mucho, y la actualidad está como para ello, y no solo aquí en España. Mira, yo creo que, o me considero un aprendiz de feminista, ¿no? Porque creo que es importante pues dar ese paso, ¿no? Y que es cosa nuestra también, evidentemente, nos atañe, ¿no? Pero claro, tengo mucho miedo, porque hay una frontera muy frágil, sí, entre hacer las cosas bien o mal, ¿no? Mm. En este caso en concreto, ¿no? Entonces, porque a veces educacionalmente tenemos un montón de costumbres y de frases hechas y de cosas que nos llevan, ¿no?, precisamente a marcar esa diferencia que no debería existir. ¿Consejos para los que somos aprendices de feministas? Bueno, yo creo que al final todas somos un poco aprendices de feminismo, ¿eh? Uh-huh. Porque es muy complejo. Pero el primer consejo que te doy, o el único, el más gordo, yo creo que es limpiarse bien las orejas, escuchar con más claridad. Y yo creo que la apertura de mente es importante a la hora de conseguir, por lo menos, acercarse a ser feminista. Que es el feminismo, pues por supuesto que es la igualdad entre hombres y mujeres, pero... Para conseguir eso, la mujer entonces tiene que tiene que alzar más la voz, porque si no se hace complicado, porque al final seguimos repitiendo costumbres, ¿no? De no solamente en casa, del hogar, etcétera, sino ya fuera también, que son muy peligrosas, el control en la juventud ahora mismo en relación a las nuevas tecnologías, hay mucho hay que tratar. Yo creo que la educación desde el año cero, vaya, yo la primera, o sea, que estamos totalmente, vamos, que nos queda un camino largo, largo que andar y que tendremos que inculcar, volvemos a lo mismo, las bases a los infantes y todo esto. Santi, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Tú eres feminista? ¿Te consideras? Sí, sí. O feminazi, no sé, incluso a lo mejor feminazi ya. Sí, sí, yo soy feminazi declarado. Yo creo que un índice claro de progreso de una sociedad y de una cultura es el papel que le otorga a las mujeres o que el papel que tienen las mujeres en esa cultura. Cuanto más atrasada o una cultura donde hay mayor opresión, tanto mental como física, siempre es una cultura machista, una cultura patriarcal. Solo tenemos que dar una vuelta al mapa y ver qué está pasando en cada país, ¿no? Y creo que en España seguimos estando en una cultura patriarcal y eso es un problema. Si este es el mundo que hicimos los hombres, la verdad es que somos un desastre. Vale más que demos el relevo y a ver qué pasa. A ver, porque ¿qué pasa? Si vamos a tener... yo creo que el feminismo tiene que ser una revolución por la igualdad. Si al final las mujeres van a alcanzar la igualdad repitiendo los patrones negativos que decimos los hombres, pues eso será igual de desastroso, será igual de patriarcal. Que ya sucedió, yo creo. Yo tengo la opinión, soy de la opinión de que ya sucedió. Hubo un momento ahí, por lo menos en España, cuando, bueno, pues después de la muerte del Pacho y tal y cual, en los años 80, 90 y tal, parece que las mujeres daban un paso adelante, afortunadamente, pero al final, posiblemente por toda esa educación que traemos de atrás, parece ser que se quedó un poco más en copiar esos malos hábitos de los hombres más que quizás en avanzar con su propia... Pero porque es difícil, ¿eh? Es difícil. El no interiorizar los roles de género es una cuestión para nosotras muy difícil, porque para llegar a ser jefa de un equipo de trabajo, por ejemplo, si no vas con la cabeza bien alta, el pecho fuera y posiblemente los hombros bien altos, y además tengas voz grave, que es que cuanto más patrón masculino tengas, más posibilidades tienes de llegar a por lo menos coordinar un grupo de trabajo, fíjate cómo es. Pero bueno, sí que es verdad que yo no sé, también soy muy optimista, porque yo creo que está pasando sobre todo en las empresas más conservadoras, ¿no? Que además pretenden que sea así, no vaya a ser que cambiemos algún patrón. Claro. Pero está pasando, ¿no? O sea, tú ves que eres optimista y piensas que hay un hay un futuro, ¿no? Para toda esa igualdad, todo ese feminismo, ¿no? Sí. El Lucky está ahí, no sé, yo cuando, como lo conozco un poquito, cuando está ahí moviendo la cabeza, inquieto, igual es que tiene algo que decir, no sé. Yo creo que esto es todo una falacia. Una puta falacia, ¿no? Perdón, porque además es un tema que me preocupa sobremanera. Mira, yo hubo una temporada que quería hacer una especie de fanzine y hacerme unos artículos, y uno de los temas que quería tocar era precisamente el feminismo, ¿no? Entonces dije, bueno, como no sé nada de feminismo, hay que empezar a meterse en este tema, y es tan grande y es tan complejo, que dije, bueno, pues una buena columna vertebral para empezar a entender el camino, o sea, por dónde meterse, y es recopilar nombres y tal, y recurrir a la Wikipedia, ¿vale? Me leí la Wikipedia, seguí enlaces, dediqué, no sé, unas cuantas horas y tal. Al final no lo publiqué, no llegué a hacer nada, porque realmente el artículo tampoco me pareció solvente ni que aportara nada. Y luego, discutiendo con distintas mujeres en distintos foros, tú fuiste testigo de alguna, resulta que siento cátedra. O sea, sobre feminismo, dicho así, tal cual, sobre ciencia, sobre feminismo, resulta que siento cátedra. Yo hablo con mujeres y no tienen ni pajolera idea de qué significa, de qué implica. Pero es que ese es el primer error. O sea, les hablas de la primera oleada, y se quedan mirando la primera ola. Coño, ¿qué ola? ¿Cómo que qué ola? ¿Qué feminista eres tú? Y luego quis plantear ellos, por ejemplo, el problema que se encontraron, ¿no? Sobre todo los sufragistas norteamericanos, ¿no? Cuando se encontraban con el problema de la diferencia de clase, ¿no? Y bueno, claro, es que nosotras tenemos poder económico, tenemos una situación económica solvente y un cierto estatus que nos permite, pero toda esta masa de mujeres que o se deja explotar o se muere de hambre, ¿qué hacemos con ella? Porque son mujeres también. Pero también te aseguro, Luqui, que podrías, porque diste con ese grupo de chicas, que puedes dar con otro grupo de chicas que te pegan 30 vueltas. Sí, sí, sí, estoy seguro. Y además, cada vez que pienso que sea algo, muevo en la universidad con gente del feminismo y me reúno con alguna de las gente que está ahí en la asamblea feminista de la Universidad de Oviedo, en el máster de género, y vamos, te dan 20.000 vueltas, porque además, lo suyo no es solamente historia del feminismo, es... Ya tienen pensado el discurso y cómo explicárselo a los demás. Entonces. Pues entonces yo, para poder declararme feminista, lo que necesito es precisamente eso: un taller o un curso donde una persona que realmente lo comprenda y sepa desarrollarlo y tal, me abra un poco los ojos. Mira, te voy a recomendar a lo cual estoy completamente abierto. Mientras tanto, y no, yo me declaro un paisano. Más o menos interesado. Te voy a y miau, pero no te confundas. Encuentro muchos más paisanos interesados que mujeres. Voy a recomendarte tal cual te lo digo, y hablo de una vida cotidiana, claro, yo trato con mujeres tal cual, igual que todo el mundo, con las que me encuentro por la vida, en el curro, en la tienda, mira, hay cuando una... toco y no por fuerza. Entonces son feministas, obviamente. La gente se dedica a lo que le interesa. Pues el feminismo le interesa a bien pocas. Sí, lo siento mucho, es mi realidad. La mía, así de pequeñina. Un libro que hizo una feminista asturiana, Charo Hernández Catalán, no sé si la conoces. No. Que se llama Feminismo para no feministas. La Jenny contra Patrix. Y es un libro en el que una chavala poligonera, una choni, ella poco va tomando conciencia de qué es el feminismo, de por qué el feminismo, y te lo recomiendo. Es uno de los mejores libros que leí en ese respecto. Y yo creo que cuando acabes de leer la primera página, ya vas a ser feminista. Puede ser. Puede ese ser. Es mi reto, Lucas. No, yo estoy abierto. Y yo, de hecho, busco la respuesta, pero no la encontré aún. Y mi búsqueda es activa y sigo sin encontrarla. Puede que ahora mismo sea el momento. Puede que precisamente aquí, en este foro. Pero hasta ahora no. Y llevo años con esto, ¿eh? Mira, pues yo hasta que no llegué a la Universidad de Oviedo. Entonces decidme una cosa. Yo, por ejemplo, una de las partes fuertes de mi discusión ya es la siguiente. Ya vamos a ver. Brecha salarial, que es lo primero que canta. Amén de lo de los muertos que decías, que bueno, vamos a obviarlo, porque, tío, o sea. De las asesinadas, que una, de que, muertas que, nada. Que que tienden a decir que son que, muertas. Que un cafre, que un sinvergüenza. Que un sinvergüenza que será probablemente muy capaz de pegarme dos puñalones a mí por tropezar con él y tirar un cacharro en un bar. ¿Vale? La tomé con la mujer y maté a la mujer. Bueno, es que ese tío está tronado. O sea, no hablamos de algo estructural, de algo la opresión del hombre. Sí, hablamos de algo estructural. Hablamos de algo estructural pero los casos de maltrato que hay en tu barrio son masivos. Cuando hay algo normal, y cuando era algo normal en la generación de la tu madre, de la tu abuela, claro, entonces ya hay algo estructural, algo está pasando. Y luego que tienden, algo que una vez que pasa el tiempo y te metes en el mundo que te interesa, ¿no?, del feminismo, y conoces a personas muy interesantes, de las que aprendes la de Dios, porque una no nace aprendida, ¿no? Algo que me preocupa mucho es cómo los hombres feministas tratan de levantarnos a nosotras. Entonces nos animan y coge el micrófono y anímate y tal. A mí eso es algo que personalmente, yo no sé si me repatea o qué, pero como que siento un poco de rabia, ¿no? Porque es como si tuviera que menospreciarme a mí misma y volver a levantarme, ¿no? O sea, hay algo por lo que menospreciarme, hay algo por lo que perder, que tenga que perder la vergüenza, ¿no? Porque ni siquiera tengo motivos para ello. Entonces... Mira. Eso, por eso digo que el feminismo es se puede ver de una perspectiva multidimensional. Tiene muchos lados muy negativos, muy negros, muy limpios, ¿no? Por otra parte, de otras personas. Por eso el feminismo para no feministas es indispensable, porque cuando vas a una charla con jóvenes y resulta que el feminismo y el poder de la mujer sobre el hombre, según ellos y ellas, jodidos vamos. Entonces hay que resolver cosas tan básicas como el de empezar a ver que nadie tiene que ser es decir, igual que el racismo lo tenemos en la sangre sin querer, el machismo está en la sangre de las mujeres y de los hombres. Entonces la lucha es muy Esto habría que hacer un programa entero de ella. Además sería interesante, porque estoy fijo, pues ya, mira, que veo que estás metido en algún taller o tienes contacto, que podemos poner a uno o dos mujeres o paisanos. Sí. Feministas aquí. Pues ya que saber. estamos y de aquí. Paso, y de paso me apunto, a ver si me aclaro un poco las ideas, quizá en un próximo Furaku, ¿no? Eso iba a decir, que quizá a lo mejor habría que hablar con Furaku y con Indiscretu e intentar, pues mirar a ver si se puede hacer un buen debate, ¿no? Que es interesante y que hace falta. Señor Furaku, señor Indiscretu, esto es una... Ahí va, el guante, os lanzamos. Amenaza. Eso, oye. Y bueno, pues claro que sí. Estamos ya en tiempo de la Bárbara, ese pedazo de barco, la Bárbara chica, que chico es, ¿no? Ahora chico, que está Estefan por ahí ya. Y bueno, pues oye, no le vamos a robar mucho. Por favor. Mucho, perdón. Chico, chica. No, es el Bárbara. Ni Estefan, que ni me lo toquen, ¿eh? No, el nombre del programa, que me estoy liando. Peínate para atrás. Estefan, ven aquí, hombre, dime cómo se llama el programa, que me estoy liando. El gran Estefan. Estefan, saluda ahí, por favor. Saluda, por favor. Que te estamos robando aquí el espacio radiofónico. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis y estoy aquí esperando... No queremos melones. Gracias. Estoy aquí esperando para entrar en directo en el programa de ese de un barco que dicen que va por ahí, por el mar, y que no sé, que hablan de cultura y cosas y de eso. Bueno, pues nos parece fantástico. José Luis, tráenos un bacalao o algo, un bonito o lo que sea. Bueno, que no te robamos mucho más tiempo, ¿vale, Estefan? Que nos vamos a seguir. Va, quedan un montón de cosas en el tintero porque... ¿Sí o no? Claro, que es lo ¿sí que o no? Mola. Es que quedan un montón de cosas. Entonces, bueno, ya que tenéis la guitarra, dime. Nada, solo decir lo mismo que acabas de decir tú, que siempre se nos quedan cosas en el tintero. Siempre traemos una escaleta... Bueno, siempre no, ¿eh? Una escaleta o una especie de guión de cosas que queremos hacer y se nos han quedado muchas... colgadas y bueno, solamente voy a decir una pequeña cosita, ¿vale? Sí, sí. Aunque no dedique el tema que iba a dedicar. Ah, bueno, sí. Teníamos un tema para Adela. Dilo, sí, dilo, pero Adela, hoy no nos va a dar tiempo, amor. No da tiempo. No te voy a decir qué tema es, con lo cual al próximo pues te sorpresa, lo dedicaré. Claro. Y vamos a hablar hasta de elecciones. Vamos a hablar, tenía apuntado por aquí. Vamos a hablar, vaya, de las elecciones. Que estos chavales, no hay ninguno aquí del PP ni mucho menos de Ciudadanos. O sea, no, que, por favor. Y esto va a ser interesante. Esa izquierda que a lo mejor es el momento de que se apriete y se haga una y tire para adelante. Y Luqui está moviendo con la cabeza. Y tampoco es de izquierdas. Tampoco existe la izquierda. Luqui ya tiene hasta el pelo, hasta los pelos, como dicen, los pelos parados, como dice mi cuñada argentina. Para arriba. Luke, dale 20 euros y que vaya por cafés, pero no lo veo yo muy hoy, ¿eh? Está negativo, está guerrero. No, vamos a discutir más. Bueno, no vamos a discutir sobre eso. Claro. No vamos a hablar de eso. Es que os metéis unos jardines que vaya flores. Unos jardines y nos tenemos que ir ya. No que como ser, hay que irse, yo creo que van a cerrar el programa ellos, ¿no? Musiquita, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Vamos a cantar una versionaza. Bueno, olé. Versión. No tengo abuela. Bueno, un reto. Vamos a tocar un reto, que es tocar I've Been Everywhere de Johnny Cash. Mm-hmm. Pero esta vez va a ser Tuve en todos los yaos. Eso suena bien, Johnny. ¿Tú piensas que Johnny Cash era feminista? Yo creo que... De alguna forma, ¿no? En su rebeldía, no, quizás igual no feminista, que no sé si era, pero... feminista, no sé si le gusta la cerveza. Pues yo digo que sí. Yo digo que sí, también. Johnny Cash tiene una canción que se llama Man in Black, y ahí explica por qué está siempre del lado de los oprimidos. Sí, pero... ya investigaremos. Venga, vamos a darle. Vamos un poquito de música ahí, con Yolanda. Vamos allá. En honor a Johnny Cash. Estaba cogiendo mi mochila hacia Winnemucca Road cuando atopé un semi-remolque Castan Riva lo petó. Si vas pa' Winnemucca, pues montate aquí. Así naquei monte y col paisano marché. Entro gome si viera camín tan empolvao. Y dije mozo que entrugues yo fui per todos los yaos. Tuve en todos los yaos, ne. Tuve en todos los yaos, ne. Cruzé los desiertos, ne. Anduve pe los montes, ne. De los viajes vivo yo. Tuve en todos los yaos. Estuve en esa rión de Ribes el Ayán, estuve en el Pico Pienza, soleando los pies, estuve en Canga, en Satrondio, en Piloña, ayer, Perfecho con mi queso de Cabrales también. Tuve en todos los yaos, ne, tuve en todos los yaos, ne, crucé los desiertos, ne, anduve pelos, montes, me, de los viajes vivo yo. Tuve en todos los yaos. Ventino, Castropol, Navia, Vilas, Guideiro, Xixón, Colunga y Morcín, Las Tres Parres, Potes, Navia y Chena, Carreño, Ferechosa, Somio y Ventosa. Tuve en todos los yaos, ne, tuve en todos los yaos, ne, crucé los desiertos, ne, anduve les montañas, ne, de los viajes vivo yo. Tuve en todos los yaos, tuve en Radio Cas, cantando a Johnny Cash. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, qué revolución Johnny Cash en asturiano. Ahí está. No hay 10 de la noche, nos estamos colando ya en esa bárbara, chico, en ese barco que maneja el capitán Estefan. Volando voy, volando vengo, vengo. Y hasta aquí el Furaco Indiscreto, becaria y sustituto de hoy. Pau, ¿qué te ha parecido? Que no nos ha salido nada mal, ¿no? No, no nos reñirán, ¿no? Yo creo que nos van a decir que volvamos y van a hacer pellas otra vez. ¿Tú crees? Ay. Pues amigos, muchísimas gracias por estar al otro lado de esa radio piquiñina, o quizás, a lo mejor, en el onliner, es ahí escuchando. En el blog de Radio Crash, esta emisora que ya sabéis que 24 horas al día tiene música, programa, bueno, es una locura esto. Volando vengo, vengo. Y queremos despedir a nuestros invitados. Ángela, no sé si quieres esa frase gorda que para que... Suéltala, suéltala, suéltala. Que viva el Estudio Anárquico y aquí nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Por invitarnos. Santi. Nada, que muchas gracias por invitarnos. Y para la próxima que discutáis, contad con nosotros, ¿eh? Y... Además tocamos una al final. No discutáis sin nosotros. Luqui, contigo también, ¿no? Os quiero, los tíos. Hola, señoras y señores. Yo por mi parte me despido. Gracias, Furaco Indiscreto, por dejarnos este ratito de hacer radio, que es la cosa más bonita del mundo. Casi tanto como la música. ¿Y Pau? Bueno, pues no me puedo olvidar de mis compis que hoy no están, ¿vale? Por Edu y Suacu. Que os quiero mucho, que os echamos de menos y que la vamos a montar dentro de poco, vosotros y todos los que estamos aquí de nuevo. Pues ya os dejamos con el bárbaro, la bárbara, chicos. Dios, que lo del nombre no me acaba, Dios, a mí de... No, no, no, no. No hay de la noche, se acaba esto hasta el próximo viernes a las 7, de 7 a 9. El Furaco Indiscreto, ya sabéis, el programa normal, no este dislate. Un placer estar con vosotros en Radio Crash. Seguimos, que la música no pare, amigos. Candela, si tengo frío, busco candela y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Die Reise geht weiter, Weiber feiern mit uns. im Nightliner, reißen die Kleider vom Leib wie ein Schneider. Diese Band ist mit keiner Ver-